11 y 5 de la mañana, martes no te cases ni te embarques. Le damos la bienvenida a otro cachivache. Sí, estaba pensando lo mismo. Fue de Mirabache. ¡Mirabache! ¡Mirabache! ¡Mirabache! ¡Mirabache! Chicos, qué bueno que hace levantarse temprano, porque sí. Como llegás a las 11 y estás en el clima. Claro. Antes de la siesta, hermoso. Sí, vos sabés la cara. Hola. Que tenía cuando mi bien llegó. En mi caso, no sí. Le salían esas cosas. ¿A quién? A vos. ¿Sabés a qué hora me levanté hoy? No. 5:40. No, eso ya es un problema. Eso ya es... Con razón, venía con cara de culo. No, ya estoy sí. Reventado. Sí, porque a esta hora ya es una siesta. Che, ya felicitaciones, para... loco. Felicitaciones. Sí, por todo. Primero, por haber ganado con Quema Quema. Segundo, bueno. Porque así como están sondeando, Bueno, pará, no es por volverme monotemático, sí. Pero esto de la libertad avanza es quema, quema. Es quema, quema, quema, quema, quema, quema. Sino porque me dijeron que estaban sondeando al Cabezón Lagarejo para ser del Papa y vos serías el Papa joven. Papa bioquímico. Me dijeron que tengo que estar ahí, ya me probaron un delantalcito celeste y andaría bien. Muy bien. Sic. Contenidos Integrales Kermés está produciendo una obra audiovisual. Documental. Biográfico de Armando Lagarejo, que puede tener partes ficcionadas y partes que no. El único contrato firmado es con Fede Miravalle, que va a ser del Lagarejo joven. Joven. ¿No? Les agradezco el esfuerzo que han hecho económico para tenerme, así les agradezco mucho. Vamos a ver cómo lo van a... No hay problema, el tema de los plazos lo podemos... Sí, el Bopreal, hay que ver el Bopreal cómo viene. No hay problema, no habría problema. Bien, me estoy imaginando todo el elenco, que no vamos a decir... Porque no es una sorpresa. No, hay que cerrarlo, digamos. Claro. Sí. Re bien, porque no soy una persona de teatro. Ajá. Y en obra. Y quema, las vi a las dos en su momento, así que estoy recontento. Viste, a mí me pasa con el Oscar a veces, que casi nunca hay una película. La película que vos viste es la que hinchás. No te importa. No te afecta como si nada. Como si uno tuviera algo que ver. Claro. Pero es como que la viste, aunque esté en el fondo, capaz que era mejor efecto especial. No importa, pero vos crees que gane porque la viste. Bueno, me pasó lo mismo. Es como el Papa. La fiesta de teatro. Sí. Me pasó en los Oscars, que quería que gane toda la de Bob Dylan, que era la única que había visto, y no ganó ninguna. Tal cual, no ganó ninguna. Correcto. Bueno, vamos a nuestro. Me sentí un poco mal la otra vez que los hundí en una depresión absoluta con las canciones tristes. Hubo durante la semana algunos comentarios. Algunos rozaban el bullying, otros rozaban una empatía con la tristeza que vivimos acá realmente. Y hoy es un poquito más polémico. Como el programa de hoy. Hoy te dejamos bien caliente la audiencia. Sí. Así. A mí, yo quiero ser como Gabaza titulando, pero no me sale tan bien. Entonces había puesto uno que se llama Piñas van, piñas vienen. Y otro en homenaje a esta cooperativa de contenidos Kermés, Se picó. También podría ser así. Bien. Ajá, bien. Está bueno. Bien. Pequeñas rencillas de la música. Nos subimos al ring. El famoso pute. Vamos, el pute. Entre el violero y el cantante. ¿Por qué? Que sé yo, qué sé cuánto. Buenísimo. Vamos a analizar... Pocos casos, porque esto, después cuando empiezan a llamar, que es lo que uno quiere. Claro, 15... Y me dice, ¿sabés cuál te falta? 15-33-78-66. 15-33-78-66. Aceptamos puterío. Si son locales, mejor. Mejor. Si le metemos... Tengo varios. Late. Tengo varias figuritas. Late. Pero, pará, el de la Argentina, antes de espoliarte, el más importante de todos es... El de El Indio Solari, Sky Bellinson y La Negra Poli. No está. Pero está uno de ellos. Uno de ellos. En otra. Claro. No, claro. Estos abren determinadas puertas. Yo creo que el segundo semestre de esta columna lo voy a hacer todo con segunda parte. Claro. Así de taquito. Porque hay un montón. Hay un muchos. Montón. Pero por eso me quise armar distinto. Tirate historia. Una puntita, sí. Uno, para entre seguir. El Indio Solari y Juanse. Mirá. Él no la sabía esa. Sí, bueno, es que en esta columna vamos a empezar a hablar. Pero para o sea, cuando Juanse era Juanse o cuando Juanse era sacerdote. No, cuando Juanse era Juanse. Cuando Juanse era Pomelo. Era Pomelo. Ah, está bien. Que también está Capusotto. Juanse, claro. Una para hablar. Pasa que Capusotto no tengo nada en Spotify para poder. Claro. Pero bueno, ¿qué hay pasó? Una canción de El Indio Solari. En la época de Los Redondos, de Bang Bang, está liquidado. Sí. Que la estamos escuchando ahora. un tipo especial es el Super Boca. Experto del Ramundo. Un tipo especial es el Super Boca. ¿Lo bardeaba a Juanse? Por la boca. Juanse en un recital a la 9 de julio. ¿Se acuerdan que en Enlace él iba, se cruzaba todos los caños, empezaba a treparse? No sé, era un distintivo de Juanse. Sí. Juanse se cae, se quiebra y sigue el recital. Le hizo crack, crack el hueso al final. No está chequeado. No vamos a empezar porque después dice que él hizo una canción a Susana Jiménez, el Indio Solari. Es verdad lo que estás contando, ¿no? Yo no soy la canción pariente del Indio Solari. Y le hizo crack. Lo que pasa, ¿qué pasa? Cuando le preguntan al Indio, el Indio, que no le entendemos la mitad de la letra, obviamente aprovecha eso y dice... No sé de qué hablé. Yo hablaba de la cocaína, seguramente. Sí, como los tres primeros discos de Los Redondos. Exactamente, yo hablaba de cualquier y todo lo de los callejeros. Entonces, claro, es tan críptica la letra del Indio que nunca se supo saber. Claro. Pero mirá, el que vos. se hizo cargo Juanse. Se hizo cargo. Y le hace esta canción que vamos a escuchar ahora. Yo quiero ser un héroe. Que vuelve. Piensen en el Indio, piensen en el Indio. Es verdad. La gente se crea que solo tomo vino del peor. Soy un bolchevique, Que soy un bolchevique. Que no me importa el dinero. Que no me importa el dinero. Y que me bien. Gusta. ¿Qué pasó con la música nacional? Picantísimo. Es muy bueno. Le digo, bienvenido sea el puterío porque le salió capaz que el mejor tema a Juan. Terrible, es terrible. Los mirá dos temas. Los dos, bueno. Sí. Pero me sorprendí, Miravalle, es muy buena. ¿Viste? No lo tenía. Bueno, pero bueno, uno mira los archivos, mira las cosas. Mirá. Para el 2009, ya en una etapa más pastoral, no de la banda, sino de la creencia de Juanse. Juanse hace una nota en Rolling Stone. Y le pide, se hace cargo de esta letra y le pide perdón al Indio Solari. Mirá vos. Le pide perdón al Indio Solari. ¿Le pide perdón? Le pide, sí, dice en la nota, sí, qué sé yo, puede ser que haya alguna referencia. Por eso digo, vamos a empezar por la más livianita. Pero, ¿cómo se llama la canción de Juanse? Yamorí. Yamorí. Igual... está en Fiera no, Lunáticas. Me duele en el alma decir esto. Sí. Pero... Me gusta más la de Juanse, está muy buena. La canción. La letra, está muy buena. Se ha referido al Indio Solari. No, pero la del Indio también. Está bien, el otro se jode porque es un boludo, pero este lo trata de careta, que son dos cosas distintas. Una cosa es ser un boludo que te colgás y te caíste. No lo trata de boludo, lo trata de más cosas. De boludo. Quiso ir a New York, quiso ir a la serie. Sí, bueno, es un boludo. Este lo trata de careta. Justamente con una, o sea, con bolchevique, haciéndose el están urbano. Está vendiendo otra cosa. Está vendiendo otra cosa. Pero guarda, no me gusta. Guarda. Es un primer paso. ¿Tiene que haber un ganador? No lo había pensado. Yo, para mí, en este, vos sabés que me duele decirlo, pero me parece que le gana a Juanse. ¿Juanse? Me parece que le gana a Juanse. Porque le mete el dedo en un lugar donde nadie puede hacerlo. Sí, lo del dedo ya, yo creo que si le mete el dedo en un lugar, el ganador es el que recibe el dedo. ¿Por qué la pierde Solari? Ya está. Claro, ¿por qué lo ponemos en esos términos? Tenés razón, Juan Pablo. Metáfora mal usada. Mal usada, perdón, mala mía. Tenés razón. Es cierto. Y a Solari, como siempre, lo jode esto de no hacerse cargo de la letra. No, claro. Lo que hablaba de un elefante al lado, que pasaba. Claro. No, pará, loco. Si el erudito. Si no te bancabas a alguien, decilo, loco, no te banco. Claro, sacás un disco entero que diga, me cagaste, Sky, ponele. Se llame así, ¿viste? No, la traición se sirve en el plato frío. Sí. No. Sí. ¿Viste? Y en este caso sí, es más completo. Tu señora Juanse se quedó con toda la casa. ¿Viste? Esto recién está empezando y sin embargo ya tenemos un buenísimo esta columna. Es lo que esperaba del rockstar Fede Miravalle. Y un Quiero caminar por mi mansión, que es parte de la letra, ¿no? Sí, claro. Caminar por mi mansión. La letra era muy difícil decir que no era para el Indio. Claro. Dice, pero era porque para un además, tío además es verdad careta, eso. Mira. Es verdad eso. Sí. Juan, y te digo... Hablando con Comoto o con Baltasar... De los odiadores que tiene el Indio Solari está primero Juanse y segundo Juan y de Piano. No, del dolido. No, yo no lo odio, estoy dolido. Me rompió el corazón el Indio Solari. Eso son dos cosas distintas. Peor, Juan Ignacio. Son dos cosas distintas. A mí me rompió el corazón el Indio Solari. Armó una banda de cover. Comoto cuenta que cuando fue a probarse para estar en los fundamentalistas del aire acondicionado, el tipo no lo conoció. Lo metieron en una sala de ensayo, le pusieron una pista, unos auriculares y le dijeron tocá. Y el loco toca como 5 canciones y le dice, disculpame, pero el indio no va a venir nunca. No, el indio te está escuchando. ¿Y cómo te está escuchando? Con auriculares por el patio. Claro. O sea, ni lo vio. Por eso digo, lo de caminando por mi mansión, mirá, hasta mirá, tiene razón. Mirá. Nunca pensé que iba a generar como, te iba como salir a flor de no, piel. No, lo que pasa es que a mí me rompe el corazón. Sí, no sé. Era fanático. Un detalle que es que los dos se acusan mutuamente, acusan con comida, de bolchevique, ¿viste? Sí, y porque duele. Y porque duele. Se meten con nosotros los zurdos. A mí me dicen zurdo. A mí me dicen zurdo. Pero pasa que vos tenés amigos muy fachos. Claro. Esa es la verdad. Estoy corrido a la izquierda. Sí, es cierto. Vos sos el más bolchevique de todo ese grupo, seguramente. Claro. Bueno, sigamos. Bueno, segundo round. Segundo round. A ver, ¿podemos poner un poquito de música? Cambiamos de género absolutamente. Sí. Este es Flor de Piedra. Sí. Uy, qué lindo va a salir. Yerba Brava. Yerba Brava. Este tema se llama Pibe de Cantina. ¿De quién te las da? Cumbia villera. Estamos en el cenit de la cumbia villera, finales de los 90. En los pasillos de la villa se comenta. Ahí está, ¿qué pasó? El pibe cantina se ganó la lotería. Es una cumbia dedicada a alguien. Es como el Ya no sos igual de 2 minutos. Ah, mirá. Pero nada más que el Ya no sos igual se quedó con el sueldo básico. Este la rompió. Este es el tipo que la rompió. Ya no pasea con su bici despintada. No, le cambió la vida. Usa su gorra. Ahí va. Zapatillas desatadas. ¿Estamos de acuerdo? Ya sé a quién se lo canta. ¿Hacemos una apuesta o apostamos? Pero no me acuerdo el nombre. ¿De quién? De Damas Gratis, ¿cómo se llama? ¿Pablito Lescano? Pablito Lescano. ¿Es a Pablito Lescano? ¡Corre! ¡Vive cantina, de qué te las da! ¡Vamos! Si sos un laucha borracho y aragán. Las chicas del barrio le gritan al pasar. ¡Dale, guachín! Ya como sabes, me asombra que sepa todas estas cosas. ¿Qué más? Pensé que era Biglietti. Era un Pablo Milanés. Pensé que era Biglietti y Pablo Milanés nada más tu vida. Nos sorprendiste bien. ¿Y? ¿Qué pasa? Hay una compañía que se llama Leader Music, que es la que, viste que es un solo sello para 722 bandas de cumbia. Claro. Bueno, entonces hubo una pica, Pablo Lescano se les va. Pablo Lescano arranca en Amar Azul, después se suma a Flor de Piedra. Y le contesta con esta canción. Parecida. Esta. Empiezan igual. Vive en cantina, ¿de qué me las doy? Claro. Empiezan igual, ¿eh? Pero sí, empiezan igual. Muchachos. No, ahí ya tiene un poquito más. Sí, bueno, ahí ya tiene el distintivo, ¿no? El teclado vertical. Pero me refiero a el metralleta, ¿viste? Sí, el metralleta, sí. Es más parecido, es como el Juanse en la historia anterior. ¿Por qué? Nombre, apellido. Ahora la vamos a escuchar. A ver. Nombre, apellido, todo. Vamos. Anda pensando algo urgente, porque la fama se te va. Este es un jovencísimo Pablo Lescano. Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos. Un carrito con dos ruedas. ¡Apa! Para que juntes cartón. Con dos ruedas para que juntes cartón. Sí, además es un desclasado de mierda. Mirá, escuchá. ¿Qué está diciendo? Me llamas cantina, pero a mí me sobran las minas. Pará, Lescano. Usado, si solo sos un refugiado. Vos me llamas cantina, Banco Flor de Piedra. Pero a mí me sobran las minas. No me mires cruzado. ¿Quién es? ¿Tiene estribillo o es este el estribillo? No, porque después sigue con vos y todo tu grupo. Están zarpanos de careta. Ahí está. Por eso les voy a pegar con mi guitarra y con mi escopeta. Vamos al arma. Bueno, Ezequiel, Damián, Fabián, Miguel, el cuasi también. Los hermanos Moya. Belcerenos no te salva. Los hermanos Moya, ¿de qué se la boludo, pero en Estados Unidos Los raperos se mataban por menos. Y es que lo que los hermanos Moya. ¡Lo mató! ¡Dame los hermanos Moya! ¡Dame por los favor. Hermanos Moya! ¿Quiénes no. son? ¿Cómo terminó esto? Y Pablo Lescano terminó... ¿Preso? No, terminó en el Bicentenario, tocando con Poncho. En un momento dice, no te las des de polenta que a vos te llaman Raquel. Le dice. Raquel, claro. Mucho código capaz entre la líder sí. music. Se ve que estaría picando en la reunión de producción. Pero digo, Tupac se fue más o menos me por encanta eso. Canta porque vamos a ir a nuestro último caso. Ah, bien. Vamos de... Pará. ¿El último caso es Tupac? Pero, ¿qué falta? Los Beatles. ¿Qué quiere que me quede? ¿Cuánto tiempo? Los Redondos. Loco, a mí me pagan 20 minutos. 20 minutos. Acá. Es lo que vos... O sea, de la guita. Sí. Estamos escuchando a Tupac. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabemos más o menos la historia o no? Dos discográficas, una del sí. sur, otra del norte, o una del este, otra del las oeste. Las dos costas, la claro. West Coast, la claro. East Coast. Este sí. del oeste. Estamos hablando de California versus Nueva York, más claro. o menos se ubican. En sí. el coso. Pero en el medio quilombo. Está Trump. Pero en fue un quilombo, Trump. Un quilombo nacional eso, no fue un quilombo. Se puso más picante, por sí. eso lo quería cerrar con esta picante. Sí. Se habla del gangsta rap, que es paralelo a la cumbia villera, que claro. empieza a hablar de armas, Pink de Cent, exacto. Tupac, ahora el muy puesto en los policiales por los videos de Kanye West. No, ¿quién? ¿Cómo es? Diddy. Ah, sí. Diddy, no. Puff Daddy. Sí. Bueno, ese ya estaba metido en claro. este uno de los sellos. ¿Qué pasa con este muchacho? Estamos escuchando Tupac. Tupac era en ese momento el rapero más conocido. Tiene problemas, denuncias. Se va en cana. Va en cana, sale, vuelve porque este me parece que genera aparte encima. Si vos haces un rap medio gangster, si sí. caes en cana, garpa mucho. Y, más. Sí. Y si salís ni te digo. Y si salís ni te digo. Si te quedás, saca un disco, bárbaro. Está en el estudio. Sale. Le tiran cuatro balas. Sí, cuando el ascensor. Hubo un atentado antes. Él tuvo un atentado antes. Claro, antes. Muy amigo de Notorious B.I.G., que era del otro lado, pero era muy amigo. Claro. ¿Cómo queda la cosa? El chabón se salva, Tupac se salva y le echa la culpa a Notorious B.I.G. Digo, vos sabías que me iban a emboscar y no me dijiste nada. Y el otro medio, como que para hacerse el gancho, te hace una canción que dice, yo sabía que te iba a emboscar y no te dije nada. Algo así. Ah, mirá tipo, vos. Dale, loco. Sí, es el grandote, el gordito grandote. Que, ¿cómo se llama? Estamos hablando de... no me acuerdo cosa, pero Notorious B.I.G. 22 años tenía. Sí. También no lo... ¿Cómo mataste? Terminó esto? ¿Cómo terminaron también? En 4 semanas... Bajaron a primero a Tupac y después y segundo, a Ghost. Se quedó, digamos, claro. los dos sellos más importantes, se quedaron sin las figuras. La estrella bueno, más importante. En el documental de Quincy Jones, lo que cuenta es que Quincy Jones, esto se transformó en un problema nacional de seguridad del Estado, uh-huh. porque empezaron a entre bandas de los diferentes lugares a empezar a matarse. Sí, sí, claro. Y tuvo que salir Quincy Jones a hacer una juntada con todos los grandes raperos y con los dos estudios para empezar a unir a las partes porque se estaban haciendo mierda. Sí, sí, sí. No era chiste. No. Inclusive, bueno, no se era, sabe no era nada. Solamente la canción, digo, se empezaron no se a matar. Sabe. ¿Tenemos algo de Tupac ahí, chiquito? No, de Notorious B.I.G., perdón. Sí, sí. Es medio lo mismo, pero en otra cosa. Sí. Sí. O sea, uno tiene el atardecer y el otro el amanecer. Muy joven. Dicen que Puff Daddy también estuvo involucrado en lo de Tupac. Bueno, ninguno de los dos tiene el crimen resuelto. Ninguno de los dos. O no, hay gente que no ha querido hablar. Mm-hmm. Es muy claro porque me parece que tenía, porque aparte lo hicieron en lugares públicos, en estacionamientos. Y quedaron así en la impunidad los dos crímenes. Quedaron los dos en la impunidad y se desató medio una guerra de bandas y todo con un trasfondo musical que era terrible. Básicamente un problema que inclusive era de guita entre dos sellos. Uno se llamaba Death Row y el otro no me acuerdo, que era el de la costa este. Uno de Puff Daddy y el otro se fue para allá. Bueno, está de ahí creció Snoop Dogg, capaz que. Snoop Dogg, claro. Y sí, Snoop Dogg fue más o menos el que limpió medio el terreno porque a las dos. vos, claro. Desde acá, desde hizo la pipa de la paz. Sí, bueno, fumó todo. Es una hipótesis. Sí, sí. Es una paz. Bueno. Che, me gustó. Chicos, sé que lo dejé con ganas. Sé que lo dejé con ganas, además. Sí, sí. Esto ya me sí, me hizo más así, ¿no? Y bueno, sí, porque lo hicimos de la gravedad. Yo lo quise hacer así. Claro, fue increyendo. Sí, no. También hay otro, para que lo investigues. Me lo anoto. Atahualpa Yupanqui Cafrune, acordate. Me gusta eso. Buscalo ese, Atahualpa Yupanqui Cafrune. Me gusta eso. Atahualpa Yupanqui. No, los mata. Nada más. Atahualpa y se empiezan a decir cosas en los medios de comunicación. Mirá. Bueno. Esa es otra, muy buena. Chicos, me voy con la novedad. ¿Qué? Con el tema nuevo. El tema novedoso. El tema novedoso. La novedad de la semana. No me acuerdo cuál era. Es como la firma de Fede Miravalli. Sí, sí, escuchalo acá por primera vez. A este hermoso. Las Wet Legs. Las Wet Legs. Un bandón inglés. Ajá. Y escuchémoslo. Bien. Gracias, Fede. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.